Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:18 y aquí continuamos en el 95.0 de su dial en OIT Radio, claro que sí, tratando de hacer que cada mañana pues sea un poquito más entretenida y acercarnos a la realidad y a las cosas que pasan por nuestra comarca, en nuestra provincia, en nuestra región, a nuestro alrededor. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Elisa Fernández. Buenos días, Elisa. Hola, buenos días. Elisa Fernández es la presidenta de FADEMUR, la Federación de Mujeres Rurales. Y bueno, pues estamos preparando el Día Mundial, ¿no? El Día Mundial de la Mujer Rural. Mujer Rural, exactamente. Con un montón de actividades que nos vas a contar. Bueno, pues sí, la verdad es que no solo en nuestra comarca, ¿no? Esto lo hacemos muy extenso, las mujeres rurales. Hombre, es que mujeres rurales hay en toda España. Sí, señora. Entonces, yo os voy a contar un poquito, bueno, como siempre, ¿no? Decimos que una vez al año no hace daño celebrar estas cosas y, bueno, pues consideramos que es el cumpleaños, ¿no?, de todas las mujeres rurales de nuestro país o de a nivel mundial, del mundo entero. Pero por centrarnos, yo lo primero que me gusta en estas ocasiones siempre es decir que no olvidemos nunca que las reivindicaciones y todas las cosas que van a suceder estos días, ¿no?, referentes a eso, a la problemática de la mujer rural, pues debemos hacerlo extensivo siempre a los 365 días del año, aunque está muy bien que tengamos un día especial de celebración, porque es verdad que es la manera de que más se nos oiga, ¿no?, claro, o se nos vea. Pero al final lo importante es el trabajo del día a día y de mes a mes, para que esto, bueno, pues funcione, y para que vayamos consiguiendo también muchas cosas que es verdad que, bueno, pues que se van perdiendo, ¿no?, en los últimos años. Entonces, por contaros un poquito, nosotras, la federación nuestra, FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, tenemos un acto a nivel nacional para celebrar este día, y cada vez se hace en una comunidad autónoma, en un territorio diferente, y esta vez toca a las compañeras de Canarias organizar esto. Entonces, las afortunadas, pues se van a ir a celebrarlo a Tenerife y lo van a hacer el día 13 y 14 de este mes. Y bueno, va a ser una feria, una muestra con una feria de emprendimiento rural, donde las mujeres, pues como siempre, van a intercambiar sus experiencias un poquito y sobre todo van a hacer visibles pues los problemas, ¿no?, esos a los que nos enfrentamos las mujeres que vivimos en los pequeños municipios. Que son muchos, ¿verdad? Que son muchos, sí. Hay una gran diferencia todavía entre las mujeres que viven en el medio urbano y las que hoy vivimos en el medio rural. A pesar de que, bueno, pues yo tenemos muchas mujeres, ¿no?, que conocemos que viven en el medio urbano, en las grandes capitales, y cuántas veces dicen, ay, ojalá si yo tuviese trabajo me iría a vivir al pueblo. Bueno, pues por eso, ¿no?, de que siempre hemos dicho de la calidad de vida. Claro. Entonces es diferente. Y como os digo, bueno, pues ese va a ser el gran acto a nivel nacional. Y luego, por supuesto, FADEMUR Castilla-La Mancha, pues estaremos presentes el día 14 en Madridejos, que es donde se celebra este año el acto institucional al que asistirá el presidente, Emiliano García Page, y, por supuesto, la directora del Instituto de la Mujer. Ahí va a haber también en Madridejos, además, aparte de lo que es el acto institucional, va a haber una feria también de emprendedoras y, bueno, pues FADEMUR, por supuesto, participará además con un stand propio como federación y luego, pues, compañeras de la federación también, que son mujeres artesanas que tienen su negocio montado, que decidieron en su día ser autónomas, incorporarse al mundo laboral este tan difícil. Y, bueno, pues que han creado su propia empresa y ahí están, poquito a poquito, pues intentando salir adelante. Yo supongo que... Sí, dime. No, terminemos con las actividades y luego vamos a la problemática de la mujer rural. Eso. Bueno, pues mira, como más actividades, también con ferias de emprendimiento, porque es un poco, pues intentar lo que estamos haciendo a lo largo de este año... Son programas de este tipo porque ahí visibilizamos el trabajo de esas mujeres, ellas se dan a conocer. Es una manera también de que sus productos lleguen directamente al consumidor, uh-huh. algo de lo que luego, si quieres, hablamos, importantísimo, quizás uh-huh. de intermediarios, sobre todo por tener rentabilidad en claro. tu negocio. Y, como te digo, bueno, pues tenemos organizadas también así las más cercanas, las ferias más cercanas de emprendedoras, las tenemos el día 22 de octubre en Cedillo del Condado, el 28 de octubre en Camarena y el 4 de noviembre en Tarazona, en un pueblo, en un municipio de Albacete. Yeah. Y luego, además, pues compatibilizamos esto con muchas otras jornadas diarias informativas, donde vamos pues 2-3 horas a diferentes municipios, pues a hablar de temas más concretos, ¿no? Uh-huh. A informar a las mujeres de temas más concretos que pueden interesarlas. Y tenemos una campaña abierta ahora, coincidiendo con el mes de octubre y noviembre, sobre todo que la vamos a basar, muy importante, en el tema de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Algo que desde FADEMUR venimos reivindicando desde hace muchos años, somos pioneras en este tema, y que esperamos que algún día sea una realidad de verdad esto de la titularidad compartida. Y nos basamos primero, digo, en las explotaciones agrarias, por la vinculación directa que tenemos con la UPA, con la Unión de Pequeños Agricultores, sí. y con la agricultura, y los ganaderos, las ganaderas. Y bueno, pues si queréis un poquito el tema de la titularidad compartida, no sé si quieres que cuente rápidamente pues, a lo que me estoy refiriendo. Sí, por supuesto, aunque sí. lo hemos tratado también aquí hace como un sí. año y pico, que UPA hizo unos cursos o algo así de titularidad compartida en distintos pueblos, si no me equivoco. Sí, fueron, algo así fue, sí, ¿no? serían jornadas de las que te hablo. Sí. Bueno, pues haciendo llegar qué es eso de la titularidad compartida, ¿no? Y qué queremos con eso. Pues hace años ya que hablamos esto con el Ministerio y aquí en Castilla-La Mancha empezamos a ponerlo en marcha, concretamente, no se me olvida a mí aquel día, en el año 2008, siendo consejera de empleo entonces Mariluz Rodríguez, uh-huh. que fue una mujer a la que hoy ya no está dentro de, bueno, del ámbito ni de gobierno ni de la política, pero a la que siempre tengo que agradecer que nos abriese las puertas en aquel momento, porque a partir de ahí en Castilla-La Mancha se empezó a hablar de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Y esto significa, históricamente, me vais a entender, yo creo bien, históricamente siempre hemos conocido que en el campo los agricultores y los ganaderos, cuando han puesto en marcha una explotación suya, familiar, pues ellos han sido siempre los hombres, mayoritariamente en el 98% de los casos, los que han cotizado a la Seguridad Social, los que han estado dados de alta. Por tanto, han sido los titulares de esa explotación y uh-huh. era la persona visible y la persona que tenía todo el derecho, que tenía luego todos los derechos, ¿no? Pues si me pongo enfermo, si tengo que cobrar una jubilación, etcétera, etcétera, pues ¿quién lo ha hecho siempre? El hombre, porque es el que ha cotizado. Yeah. Pero la mujer ha trabajado tantas horas como el hombre en esa explotación familiar, aparte de las otras tareas, ¿no? De atender a los mayores, a los niños, pero también ha echado muchas horas y muchas en esa explotación familiar. ¿Pero qué pasa? Que siempre sin derechos. ¿Por qué? Pues porque, primero, pagar 2 cotizaciones a la Seguridad Social en una pequeña explotación familiar, según están los precios, pues siempre pues es complicado. Es mucho, claro. Claro, entonces siempre, ¿quién se queda atrás? Siempre. La mujer es siempre la que trabaja sin esos derechos. Yeah. Y bueno, pues ahí estamos en esa batalla desde hace años, intentando, bueno, la titularidad compartida de hecho ya es ley, existe, está legislado, pero claro, tenemos muchos problemas porque aquí intervienen muchas administraciones, no es una cosa solo de agricultura, aquí está por medio Seguridad Social, está Hacienda, etcétera, etcétera, es decir, son muchas cosas, ¿no? Y porque también hay todavía un desconocimiento, yo creo que de las propias personas que trabajan en las administraciones hacia Ajá. lo que es la titularidad compartida. O sea, de lo que y se es... trataría sería de que la titularidad de la explotación familiar esté a nombre de la pareja, de los dos. Exactamente, de los dos y que los dos pueda. Por eso es una ley que siempre decimos que tiene que venir acompañada de presupuesto. ¿Esto qué significa? Pues, y no vale tanto dinero, es decir, no hay que poner tanto dinero encima de la mesa. Esto significa que si mi marido, agricultor, está pagando a la Seguridad Social 280 euros todos los meses, pues se me permita a mí, que trabajo también en esa explotación, primero que la titularidad sea de los dos, es decir, que la explotación pertenezca a los dos, uh-huh. y después que me permitan no pagar otros 280 como mi marido, sino que me hagan una cuota reducida en la que yo pueda decir, ¿cuántas horas dedico a la explotación? ¿Cinco horas? Pues cotizo por esas cinco. Yeah. ¿Qué dedico? ¿Jornada completa? Pues si mi marido paga 280 y yo otros 200, pues no, redúzcamelo usted y déjeme que sean 500 entre los dos. Una cuota familiar entera. Ajá. Donde yo mañana, si me pasa algo, como mujer, también tenga todos los derechos que tiene mi marido. ¿Y con eso qué hacemos? Pues, desde luego, fomentar, está claro, la igualdad real entre hombres y mujeres, eso por una parte, y luego, muy importante, visibilizar el trabajo de esas mujeres, hacer que ese trabajo salga a la luz y que esas mujeres coticen a la Seguridad Social, que no tengamos siempre que estar hablando de economía sumergida forzada. Claro, claro. Que además en el campo es muy fácil. Sí, claro, pero por eso, porque si yo tengo una empresa, aquí el problema del campo, de las explotaciones familiares, no de las macroexplotaciones, de las explotaciones familiares, aquí el problema que hay para estar reivindicando todo esto y que a mí me cueste un poco menos cotizar, siempre es el mismo, es el tema precio. ¿Y por qué digo el tema precio? Pues porque los agricultores y ganaderos producen, venden su producto y primero, no saben a qué precio se lo van a pagar. Segundo, no saben cuándo van a cobrar ese producto. Hay veces que se tiran 7, 8, 9 meses hasta que se les liquida esa producción. Y tercero, cuando llega el dinero a su bolsillo, se dan cuenta año tras año que reciben menos dinero de lo que a ellos les ha costado producir su producto. Claro. Por tanto, no es rentable la explotación. Por tanto, siempre tenemos que estar dependiendo de las ayudas europeas, de las ayudas del Ministerio. Y a mí esto es una cosa que me da mucha rabia, porque cuando desde una organización como la mía, desde UPA y FADEMUR, hablamos o reivindicamos estas cosas, parece la gente que no lo conoce, que no sabe cuál es la problemática, uy, estos del campo siempre están pidiendo ayuda, siempre están pidiendo dinero. Claro, pero es que es real, que no se conoce la problemática, claro, que tiene, porque uno de los problemas es precisamente la cantidad de intermediarios que hay entre el productor y el consumidor. Exacto. Por eso yo te decía antes, os contaba la importancia de fomentar los canales cortos de comercialización. ¿Eso qué es? Estas mujeres emprendedoras, que no solo son artesanas, sino, bueno, porque también tenemos agroalimentación. Claro. Pues estas mujeres venden directamente su producto a los consumidores. Entonces, por un lado, los consumidores nos cuesta más barato y, por otro lado, ellas pueden mantener mejor su negocio. Les es más rentable porque pueden cobrar un precio justo, un precio que les permita tener un margen de beneficio. Y no, bueno, pues de la otra manera, tú lo decías antes y bien dicho, hay muchos intermediarios que además son, bueno, son 4 realmente, pero son grandes cadenas de distribución. 4 muy poderosos, ¿no? Claro, claro, que son los que además marcan el precio, y marcan el ritmo. Y ellos se ponen de acuerdo en una mesa comiendo o cenando, y se ponen de acuerdo, y de ellos depende todo el sector. Los miles y miles de agricultores y agricultoras que hoy hay en España, los miles y miles. Y esa gente mayoritariamente son, como te decía antes, empresas familiares de las que vive, que además están fijando población en los pequeños municipios de Castilla-La Mancha y de nuestra provincia y de España. De España, sí. Y hay que hacer una apuesta grande y firme desde la comunidad autónoma, desde el gobierno de España y desde Europa. Esto de Europa nos parece que está muy lejos. Sí, pero son ellos los que marcan las leyes de mercado. Exacto, ellos marcan muchas veces, entonces, bueno, en muchas ocasiones. Y no tenemos que perder de vista esto de Europa, que la agricultura es importante. Si es que necesitamos comer 3 veces al día, 4, 5, depende. Entonces, es algo que dices, no entiendo, o sea, cómo tenemos gente que se dedica a esto y que día a día vemos cómo las están pasando en muchas ocasiones calamidades. O sea, es penoso ver cómo yo entregué mi cosecha hace 3 meses o 4 y todavía no me han liquidado, no sé a lo que voy a cobrar, no sé. Y es por eso, porque también los grandes intermediarios ahí pues dicen, mire usted, yo me llevo su producto y luego cuando yo reciba el dinero que tengo que coger por ello, yo me quedo con mi parte y luego ya veré lo que le doy a usted. Lo que sobre, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, bueno. Yo es algo que nunca he entendido. Siempre te he escuchado en muchas ocasiones comentar esto y es algo que nunca he entendido, que un productor de lo que sea no pueda poner precio al producto que hace. O sea, porque si yo fabrico pantalones, yo pongo el precio del pantalón. Exactamente. Otra cosa es que luego los intermediarios lo quieran subir el precio que ellos quieran, pero el precio inicial lo pongo yo. Sí. Ahora y mismo sin embargo, aquí en España, en la agricultura y en la ganadería, no es así. No pasa, eso nunca lo he entendido. Sí, hace muy poquito que hemos estado hablando, bueno, ha sido tiempo porque han sido meses, pero sobre el problema que tenemos, que en nuestra comarca es muy importante, con el tema del sector lácteo, claro, de los ganaderos de leche. Pero, por favor, si el Ministerio publica unos datos y nos dice a principio de año que producir un litro de leche de vaca se estima que el coste está en aproximadamente 33-34 céntimos. Eso es lo que le cuesta al ganadero producirlo, aproximadamente. Luego hay explotaciones de todo tipo, ¿no? Pero bueno, una media. Eso es un dato estadístico que da el Ministerio. Y resulta que hemos estado denunciando durante todo el año que nuestros ganaderos de Castilla-La Mancha, en el mes de enero de este año 2016, cobraban por la leche 30 céntimos de media. Es decir, ya por debajo de lo que cuesta producir. Pero es que en el mes de junio tenemos explotaciones con nombre y apellidos cerradas, que han tenido que cerrar porque les estaban liquidando a 23 céntimos el litro. Ya, claro, es que eso es lo Entonces, que no puede ser. Eso no puede ser. Claro, porque además, al ser productos perecederos, se ven en la obligación de venderlo, si no hay que tirarlo. Exacto, exactamente. No, es que además tampoco lo puedes tirar porque está prohibido. Ya. Con lo cual, evidentemente, y las vacas, o sea, hablamos de oveja y cabra, da igual, pues son animales que dan leche y hay que quitársela. No vale decirle al animal, quédate ahí con ello hasta mañana. Claro, claro. Entonces, bueno, pues, y luego encima, ese producto concreto, pero bueno, me podría tirar hablando de esto todo el día, ¿no? Pero ese producto concreto, que España produce menos leche de la que nos bebemos los españoles. Entonces, aquí hace falta también una campaña muy, muy importante, larga, amplia y buena, de concienciación hacia los ciudadanos. Consumamos primero productos de nuestra tierra, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, y después vayámonos a por los productos de otros sitios, porque primero lo nuestro, y además es que tenemos la agricultura y la ganadería española y de Castilla-La Mancha y de Toledo, es que es de primera calidad, es decir, los controles que hay a todos los niveles y la calidad con la que se produce, pues no tiene nada que ver con productos que nos están entrando de otros países, ¿no? Pero bueno, esto realmente sería tema para largo, ¿eh? También, sí, el hecho de consumir producto español, así que yo te emplazo, ¿eh? Para otro día, para hablar de lo que es el consumo nacional con referencia al consumo extranjero y el daño que hacemos al no comprar producto nacional, si te parece, porque es un tema muy interesante que merece la pena. Pues precisamente por eso, para concienciar a la población, hablarlo detenidamente. Si te parece, retomamos las actividades para el Día de la Mujer, que supongo que el principal objetivo es visualizar esas mujeres, ¿no?, que están en el campo. Sí, ese es el objetivo, es que se vea, ¿no?, que se vea el trabajo que realizan esas mujeres, no solo, evidentemente, en el tema agrario, que lo ponemos siempre, bueno, pues porque quizás sea nuestro tema bandera, ¿no? Pero hay muchísimas mujeres en el medio rural que además quieren seguir viviendo en sus municipios y, bueno, pues que se trata también durante estos días de hacer una valoración y de ver cómo está el sector a nivel sociolaboral, es decir, qué expectativas tenemos en los pequeños municipios de empleo, ¿Qué vemos que puede ser generador de empleo? Pues ahí tenemos otros sectores que no son la agricultura y ganadería, ¿no? Como puede ser el tema, pues temas enfocados fundamentalmente a la dependencia, es decir, a atender a esas personas mayores, a esas personas dependientes, incluso a los niños que viven en los pequeños municipios una vez que ya no van al colegio, que ya se les acaba el horario lectivo. Entonces, bueno, pues ahí vemos que eso puede ser un nicho también generador de empleo en muchos pequeños pueblos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en todos los sitios no hay residencias, no hay ayuda a domicilio, ese servicio no lo hay, ¿no? Yeah. Entonces, es algo que las mujeres pueden poner en marcha a través de constituir sus, su pequeña empresa, sus pequeñas cooperativas, y porque además es algo que las mujeres históricamente hemos hecho toda la vida, ¿no? Con la diferencia de que ahora estamos hablando de hacerlo visible, de vivir de eso, de dedicarme a eso, cuando toda la vida lo he hecho, bueno, pues un poco por obligación, otro poco porque no había quien lo hiciese y encima gratis, claro. Pues evidentemente no hemos cobrado por ello. Entonces, hay otros nichos además también generadores de empleo, no sé, pues dependiendo de las zonas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el tema de turismo rural, el tema de diversificar actividades agrarias, es decir, yo tengo una explotación ganadera y ahora, por otro lado, pues voy a hacer yo los quesos o voy a envasar mi producto, voy a hacer mermeladas, voy a hacer... Sí. Hay, pues, cosas que yo digo infinidad porque lo veo todos los días, pero luego lo cierto es que, bueno, pues falta el empujón a mucha gente que tiene ilusión y también falta un poquito, como siempre, de que la administración ponga encima de la mesa medidas que ya no te voy a hablar económicas, de decir... Es no, a lo mejor simplemente de desarrollo, de redes de mercado y cosas de esas. Y de poca burocracia, menos burocracia, que para montar un negocio no hacen falta tantos papeles, Dios mío, que es que nos marean muchas veces y nos mandan a sitios y de uno a otro y de otro a uno, y entonces tampoco hace falta tanto. Bueno, Elisa, un placer nuevamente haber hablado contigo y que nos cuentes, bueno, pues cómo van las actividades de FADEMUR. Mucho éxito en estas actividades, sobre todo pues porque, bueno, pues es la forma, como hemos dicho, de visualizar, de dar a sacar a la luz el trabajo de las mujeres que viven en el campo y que son los que mantienen en gran parte la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, Elisa. Nos volvemos a encontrar con este tema, el del consumo nacional. Pues muchas gracias a vosotros y vamos, cuando queráis. Muchísimas gracias. ¿Vale? Vale. Buenos días. Buenos días. Día Internacional de la Mujer Rural y FADEMUR, preparando esa celebración que va a dar a sacar a la luz a todas las mujeres que se dedican trabajando, pues eso, en el campo, en los pueblos, en el mundo rural, que es tan necesario para nuestro país.